Carlos Bianchi, gran goleador del fútbol del mundo. No solamente es entrenador que ha ganado tanto con Vélez y con Boca. Un delantero bárbaro. Tiene una anécdota en relación al hincha de fútbol, ¿no? En ese caso era el hincha de Vélez, porque una tarde, una noche le hizo 5 goles a San Lorenzo de Mar del Plata, Bianchi. Pero la sexta jugada que iba a ser gol de él, no la resolvió bien. Y un muchacho, o un señor de la tribuna de la platea, le gritó de todo. Igual Bianchi es comprensivo. Íbamos ganando 5-0, faltaban 2 o 3 minutos para terminar el partido y yo había hecho los 5 goles de Vélez. Y agarro una pelota, me voy, llego casi hasta la raya del fondo, adentro del área grande, y cuando voy a tirar el centro atrás veo que el arquero, que era Videla, anticipa. Y entonces yo levanté justo la cabeza y en vez de tirar el centro para atrás le pegué con el exterior de la pierna del pie derecho y me pegó en el palo y salió. Y faltaban 3 o 4 minutos más el descuento y los últimos 5, 6, 7 minutos que duró el partido, había uno en la tribuna que me insultó porque me había errado el sexto gol. Y el hincha es así, por eso hay que comprenderlo muy bien. Yo creo que el hincha a veces se extralimita, pero porque el fútbol es algo que apasiona, es algo que a veces queremos reivindicar algo con el fútbol que no podemos reivindicar en la vida. Entonces eso es así, uno se cobijan en el fútbol para poder ser felices, para poder ser felices, que lo que no pueden ser en la vida, pobres porque la situación, que hay trabajo, no hay trabajo, situaciones personales, límites. Entonces hay que comprender a esa gente también de que tengan esos estados de ánimo, que pasar del elogio al insulto hay una vocal, ¿eh?